tengo el pie de tu vieja ventana, mi bien. A ofrecerte mi vida este canto de amor, porque quiero que sepas que te amo, mujer, y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisieras, mujer, que comprendas el cariño tan leal que te tengo, que me paso las horas pensando, es esa la causa que sufro ni duermo. Que me paso las horas pensando, es esa la causa que sufro ni duermo. Asoma tu carita y no me hagas sufrir, te lo pido por lo que más quieras, mi amor, que al no verte sería capaz de morir de cariño, quizás por extraño dolor. Lo culpable han sido tus ojos y tu labio, los cómplices fueron, que me tienen igual que a un esclavo, y soy, si se quiere, tu fiel prisionero. Que me tienen igual que a un esclavo, y soy, si se quiere, tu fiel prisionero. Traído del campo estas flores que ayer arrancaron mis manos con ansia por ti, porque quiero tenerte contenta, mujer, y mostrarte que yo moriría por ti. Si un intérprete fueras entonces, sentirías igual que yo siento, un amor tan extraño y tan dulce que no realizarse sería un infierno. Un amor tan extraño y tan dulce que no realizarse sería un infierno. Gracias, papá. Gracias, hijo.